o inmortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales, un recorrido sonoro por la salud de todos. Buenas noches, ya casi nada de buenas tardes, son prácticamente noches ya, ¿no? Estamos en un nuevo programa de Oíd mortales a través de la M690 y de www.laretaguardia.com.ar. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook Oíd mortales 2011 o a través de nuestro email, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar. Le agradecemos a Martín Valenzuela, nuestro operador en la M690, y a nuestro amigo Adrián Buenahora, acá en la www.laretaguardia.com.ar. ¿Y hoy qué vamos a hacer, Cristina, o qué tenemos pensado tratar en nuestro programa? Bueno, dentro de lo que estuvimos pensando para este programa, tenemos la segunda parte de la charla que habíamos tenido con la licenciada Irene Seltzer. Ella es psicóloga, ustedes saben que vive en Atlanta, en Estados Unidos, pero estuvimos tocando un tema que para ellos en Estados Unidos es un tema importante en el área de educación y que poco a poco también para nosotros surge como un tema importante, y como no falta tanto para que empiecen las clases, nos pareció interesante empezar a tocar. Ya hicimos algo el lunes pasado y el tema es acoso escolar, ¿sí? Uh-huh. Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger, uh-huh, con lo cual también yo les voy a contar un poquito acerca de este síndrome, de este trastorno del síndrome de Asperger, que no es tan conocido. Y si está todo en orden, vamos a comunicarnos con el doctor Daniel Freijeiro, uh-huh, y con él vamos a tratar un tema que nos produce así como cierta sensación de cosita, diría yo, pero que tenemos que tratarlo justamente para que esta sensación se nos vaya yendo. ¿Por qué? Que es el tema del cáncer infantil. Sí, días pasados fue el Día Internacional. El Día Internacional de la lucha contra el cáncer infantil. Y por suerte creo que vamos a tener la posibilidad de comunicarnos con el doctor Daniel Freijeiro, que tiene que ver con el Instituto Nacional de Lucha contra el Cáncer en nuestro país, así que bueno, vamos a charlar un poquito sobre este tema. Ya saben entonces que dudas, preguntas, lo que quieran contarnos acerca de estos temas o de otros temas, pueden hacerlo a través de oidmortales.com.ar o a través de nuestro Facebook. Recuerden, Oíd Mortales 2011. Oíd Mortales. Bien, entonces vamos a charlar, o vamos a tener la segunda parte con la licenciada Irene Seltzer, con quien estuvimos hablando sobre el tema acoso escolar. Vamos a presentar nuevamente en nuestro programa a la licenciada Irene Seltzer. El martes pasado habíamos empezado a hablar de un tema que es acoso escolar y nos pareció que estaría bueno seguirlo hablando porque quizás en nuestro país todavía no está tan instalado en las escuelas o en los lugares de salud, y está más instalado mediáticamente, que no sé si esto es bueno o es malo, pero bueno, en realidad es lo que está sucediendo hoy por hoy. Entonces, la saludamos a la licenciada Irene Seltzer. Hola, Irene. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, y espero que tengas razón, que el tema del acoso escolar no esté instalado en los colegios ni en los centros en donde hay niños, eso espero. También creo que es importante estar al tanto de lo que pasa y poder llevarle al tema la delantera y estar un pasito más adelante, por si sucede. La idea sería, con esto que vamos charlando, actuar en función de la prevención, ¿verdad? Exacto, exactamente, actuar en función de la prevención y saber un par de cosas con respecto al acoso escolar, como por ejemplo que el acoso escolar siempre tiene los mismos personajes, y los personajes que tiene no cambian, que son la persona acosada, la víctima, el acosador, que es la persona que está haciendo el daño, y una tercera instancia muy importante, que son los testigos. Esto es como un baile que queda insertado cuando sucede, y la persona que acosa siempre va a acosar a aquel que es débil. Más débil se muestre el acosado, más va a ser acosado. ¿Cómo se sale de este círculo vicioso? Muchas veces la única forma de salir es en apoyarse en los testigos. Los testigos son aquellos niños que justamente son testigos del daño que está siendo causado y tienen miedo de salir al frente y denunciar lo que está sucediendo. Si nosotros podemos brindarles un lugar de apoyo y de fortaleza a los testigos, estos testigos van a poder salir en defensa del acosado, y el acosador va a ver que en el número él no hay. Parte de lo que sucede con el acosador es que tiene un número de gente por detrás que lo sostiene, porque tienen miedo que si no lo hacen van a ser ellos los acosados. Si ahora, los ahora la pregunta que yo haría es, en los testigos, ¿siempre un acosador necesita testigos entonces? Exactamente, un acosador siempre necesita testigos. Es lo que le da la fuerza, es lo que le da el poder, porque el abuso y el acoso es un abuso, se basa en tener poder y poderío, y el poderío lo da los testigos. A veces los testigos no se vuelven parte como cómplices del acosador, o sea, que hacen como una fuerza en común a veces por miedo, como vos decías. Exactamente, exactamente, sí, por miedo, por muchísimas cosas. Por el miedo es una, también por ser el segundo y por tener poder, el segundo con respecto al acosador. Es como un baile que se genera, es un tema sistémico, en que entonces la manera de romperlo justamente es cambiando el lugar de los testigos. No solo eso, pero es una manera, digamos, sistémica de romperlo, que los testigos no tengan miedo del futuro o de ser acosados y que puedan hacer frente. Sí, yo lo pienso también en las cosas que pasan con los adultos, ¿no? Que en muchos casos muchos adultos están involucrados en situaciones que fueron testigos y no se animan a denunciar justamente por miedo o por distintas razones. Exactamente. Entonces, justamente, si los adultos no se animan, ¿cómo podemos pedirle a los niños que hagan algo así? La forma de pedírselo a los niños es dándoles un espacio como adulto en los que puedan, en el que puedan actuar, escuchándolos, enseñándoles a hacer mediación, enseñándoles, darles un espacio físico en el que sepan que si están en tal o cual lugar del centro o del colegio son inmunes. Esto que parece para nosotros impensado todavía, acá en Argentina me parece que es impensado. Por eso yo digo que estamos como en, estamos hablando con alguien que está en un país en donde esto ya es algo común y que se hacen cosas para actuar ya sobre el acoso propiamente dicho, ¿no? Sí, se están haciendo, hay mucha mayor conciencia, han pasado cosas muy feas en colegios o con niños, entonces la cosa se está moviendo, sí, la cosa se está moviendo. ¿Y ese movimiento desde dónde surgió? ¿Surgió de los papás? ¿Surgió de las escuelas? las escuelas y los padres. Y no es tan, digamos, esto no es una panacea. En muchos lugares todavía estamos con la vieja cantinela de, bueno, si le pegaron o si le hicieron esto o lo otro, se lo merece o por qué no se defiende o etcétera, etcétera. Esto sale de los niños, increíblemente sale de los niños, de los padres y también de las escuelas. No sale de un lugar solo, es como un movimiento. Los padres, por supuesto, han sido los primeros en ir a hablar con en el colegio y con el colegio y en los colegios donde realmente les importa lo que pasan con los niños, ha sido posible lograr, por ejemplo, estos lugares de inmunidad, claro, lugares de aceptación, uh-huh, apoyo para los niños, lugares para que ellos puedan, digamos, contar lo que les pasa. Claro, acá en Argentina, creo que en muchos casos, supongo que en Estados Unidos también, esto se soluciona cambiando al chico de escuela. En el caso de que puedas cambiarlo, en el caso de que a lo mejor tengas cierta posibilidad económica, de si está en un privado, mandarlo a otro privado, pero a veces, no en todas las circunstancias uno puede cambiar a su hijo de escuela. Bueno, esa es una, y la otra que es muy importante es que las víctimas de acoso, y esto de ninguna manera ni justifica al acoso ni justifica a los acosadores, de ninguna manera, porque todo mi trabajo es justamente para ayudar a las víctimas, pero en general las víctimas de acoso escolar suelen tener baja autoestima, y cuando se cambian de colegio, a veces digamos, funciona y funciona maravillosamente bien. Otras veces la persona se va a un colegio ya con baja autoestima, ya en inferioridad de condiciones, con miedo, con tristeza, quizás con un nivel de introversión o de timidez, y entonces eso lo debilita para entrar en otra escuela y tener amigos y hacerse un lugar. Y si la desgracia quiere que haya otra persona agresora que lo toma de punto, por así decir, y lo vuelven a maltratar, entonces realmente la víctima va a estar en una situación muy, muy fea. Con lo cual es importante, no digo dejarlo en el colegio, en el mismo colegio, pero sí digo brindarle una ayuda ad hoc, o sea, una ayuda además de, que puede ser, como dijimos el otro día, enseñarles a contestar, enseñarles a cómo contestar, cómo pararse, cómo hacer amigos. Muchas veces lo que sucede con los acosados es que son niños o niñas que están con dificultades para sociales, para hacerse amigos y para conocer a gente, y entonces están mucho solos y la persona que va a acosar los encuentra de primera, porque el acoso empieza con una, es en general el acosador va y empuja un poquito y ve la reacción, y si la reacción de esa persona, acá en Argentina le decíamos lo va midiendo. Lo va midiendo, es exactamente lo que sucede. Es todo un, como yo decía, un baile en el cual no sucede de un día al otro. Parece que sucede de un día al otro porque uno se entera que tal o cual se suicidó. Y nunca supo nada hasta el día que se suicidó. Pero lo va midiendo. Uh-huh. Y va midiendo al grupo también, a ver a quién puede poner de su lado. Claro. Entonces, por eso es tan importante que los chicos hagan de deporte, sepan karate, puedan una postura ya evita que lo vayan midiendo y que lo encuentren débil. Es importante. También yo pensaba esto de que a veces el acosado y el acosador pueden como intercambiar los roles, no en ese mismo vínculo, pero sí con terceros, o sea, alguien que ha sido acosado se transforme luego en un acosador. Existen muchos tipos de acosadores, y eso lo podemos hablar en el programa que viene, si querés, Cristina, pero hay muchos tipos distintos de acosadores. Y un tipo de acosador es el que intercambia el rol. Pero hay, digamos, sí, tenés razón, y hay otros tipos de acosadores también. Bien, entonces, si te parece, ya que este tema es realmente interesante, muy interesante, podemos dejar pendiente esto de los distintos tipos de acosadores, y también quizás dejar pendiente eso que se me ocurre ahora es, ¿qué pasa cuando estos chicos crecen? ¿Qué mirada sobre este adulto, de este niño, puede aparecer? Porque yo no creo que alguien que fue acosado o acosador de chico, de grande, pase sin pena ni gloria con estos episodios, ¿no? Exactamente. Así que bueno, creo que es un tema que parecía cortito, pero se va enriqueciendo a medida que lo vamos charlando, y estaría bueno que quizás, si algún docente nos escucha, si alguien que conoce de estas cuestiones también nos escriba y nos cuente y nos diga su opinión o su versión o lo que él está viendo en su lugar de trabajo. Y si quieren hacer preguntas, estaría muy bien también. Bueno, entonces, licenciada Irene Seltzer, muchas gracias nuevamente por estar en nuestro programa. Bien, estuvimos entonces con este tema del acoso escolar. Las clases están por comenzar, es uno de los temas que creo que los papás, los abuelos, la familia tiene que estar atentos, ¿sí?, a lo que pueda estar pasando con los chicos en la escuela. Una vez que pasamos de este tema, salimos un poco de tema, y yo quería contarles que cuando yo era chica, muchas veces entre fines de febrero y principios de marzo, mis papás, mis abuelos, se sentaban frente a la televisión, si bien todos son de origen español, a ver un festival de la canción que se transmitía, y que yo me acuerdo verlo claramente en blanco y negro, con lo cual ya pueden estar calculando bastante bien mi edad. Sí, el 80 puede tener 33 claro, años. Claro, sí, 33, exacto. En el 80, sí. 80, bien. Sí, 80, 81 vino la televisión en color, así que... Bueno, yo me acuerdo de ver por la tele el Festival de la Canción de San Remo. Yo creo que después no se le ha dado trascendencia, o hace bastantes San años. Remo. De la canción italiana. Estoy haciendo memoria. La Pecosita, ¿cómo se llamaba? Rita Pavone. Sí, claro. Tantos que han pasado por este festival. Pero vos no la conociste, Rita. No la conociste en el festival siendo una de las que ganó. En realidad hubo muchos ganadores en este festival que se viene desarrollando en Italia desde el año 1951. Claro, sí. Entre sí. Los ganadores que yo te puedo contar, estaba, por ejemplo, Domenico Modugno, Johnny Dorelli, Nicola Di Bari, Cigliola Cinquetti, Bobby No Tengo Solo. Edad para Amarte. Ay, bueno. Ganó con esa canción. Nicola Di Bari. Estaba Pepino Di Capri. Ero Ramazzotti, que por ahí es más conocido ahora, ¿sí? Para la gente más joven. Bueno, una serie de cantantes italianos que han ido desfilando por este Festival de San Remo, que es realmente trascendental en Europa, ¿sí? Y este año... Un poco devaluado, me parece, últimamente. O a lo mejor no se le da tanta difusión, pero lo que ahora sí podemos es verlo en directo. Y yo el sábado pude verlo en directo a través de la posibilidad que nos da el cable de... Te da todos los gustos vos. De la RAI. Sábado a la noche... No tan tarde, porque con la diferencia horaria acá eran las 8:30 de la noche, claro. Y estaba terminando, y para ellos eran ya como las 12:00 de la noche. Bueno, y este año la canción que ganó fue L'Essenziale, así se llama, Lo Esencial, la cantó Marco Mengoni, y es de su propia autoría, junto con Roberto Casalino y Francesco De Beneditis. Marco Mengoni se lo vio un muchacho joven de unos 24 años, que no hace tanto que está cantando, que es cantante, así que bueno, se llevó el galardón entonces con esta canción que escuchamos, gracias a Adrián, que la va a poner ahora.

Mientras el mundo cae a pedazos, yo creo nuevos espacios y deseos que comparto también contigo. Regreso a ti, que eres para mí lo esencial. Ese es parte del tema. Y yo quería dedicárselo al doctor Donato Spaccavento, porque él tiene particular cariño por la música italiana en su programa colectivo sanitario. Y con ese apellido no lo veo bailando la jota gallega. Que todos los sábados se transmiten también. Es un programa que escuchamos y que nos conectamos. Y que él siempre canta alguna canción en italiano. Así que, bueno, para él... de Marco Mengoni fue l'essenziale. Bien, hoy, 18 de febrero, celebramos el, tiene que ver, digamos, el recordatorio de qué es el síndrome de Asperger o Asperger o trastorno de Asperger. Hans Asperger nació un 18 de febrero de 1906 y fue pediatra, investigador, psiquiatra austríaco. Él describió pacientes que tenían ciertos trastornos en cuanto a sus posibilidades comunicativas, a sus condiciones conductuales, y se los incluyó en ese luego a estos niños como parte del trastorno del espectro autista. Pero el síndrome de Asperger no son autistas, es otra cosa. Son niños que tienen dificultades en la interacción social y en la comunicación con sus pares, sobre todo. Tienen intereses muy restringidos y quizás estereotipados. Son niños que tienen peculiaridades en sus conductas si uno los compara con niños de su edad. Pueden tener dificultades en cuanto al seguimiento de consignas, pero son niños muy inteligentes, por ejemplo, para algo específico, no tienen alteraciones en el desarrollo del lenguaje, tienen una, al contrario, tienen un lenguaje en general muy bueno, y pueden tener antecedentes familiares de algún tipo de enfermedad psiquiátrica en su haber. El doctor Hans Asperger fue quien describió en un principio las características o las dificultades que estos niños tenían. Y en la Argentina existe la Asociación Asperger Argentina, que si ustedes quieren pueden comunicarse con ella a través de info@asperger.org.ar o al teléfono 4931-2712 o entrar a su página www.asperger.org.ar, en donde ellos les van a contar a partir de este síndrome qué es, cuáles son sus características, las actividades que tienen, ya sean talleres, grupos, encuentros, reuniones de padres, que me parece que está bueno, como en todas las cosas que hablamos, poder tener un espacio en donde uno, una vez que el diagnóstico se hizo, tener la posibilidad de encontrarnos con otros que les pasa lo mismo con sus hijos y que nos ayuda a repensar esto que nos toca. Si ustedes entran a la página de la Asociación Asperger, van a ver que ellos en su inicio, a través de un comunicado, expresan un enérgico repudio al ligero y superficial etiquetamiento otorgado por distintos medios de comunicación al perfil del joven Adam Lanza, autor de la masacre en la escuela primaria de Connecticut de Estados Unidos. No sé si vos te acordás de esto, Luis. Bueno, lo describieron así rápidamente y con como que esto tenía que ver, o sea, lo que ocurrió con este joven, como que esto tenía que ver con su característica de ser una persona con síndrome de Asperger. Y en realidad eso lo que evidenció es el total desconocimiento por parte de los medios del tema, porque en realidad este chico planeó, pensó, llevó esto adelante de una manera, no por ser un síndrome Asperger, sino porque, bueno, tenía otro tipo de desorden, pobre, que lo llevó a cometer semejante masacre. Pero bueno, creo que es un síndrome que puede aparecer en los niños, si bien no es muy frecuente, eso también, sépanlo, no es algo muy frecuente, pero que existe, y como nosotros siempre decimos, si a mí me toca es el 100%, pero que en realidad afecta de 3 a 7 personas por cada 1000 personas, y que se manifiesta más en los niños que en las niñas, que la problemática aparece más en forma significativa durante la niñez, pero son niños que pueden llegar a tener un desarrollo de una vida normal, o sea, pueden tener, formar una familia, pueden llegar a insertarse en el mundo laboral, porque quizás justamente esta inteligencia específica para algo los puede hacer ocupar un lugar laboral específico en donde puedan desarrollar su inteligencia. Sí, por ejemplo, son personas que quizás no puedan estar capacitadas para un trabajo de atención al público, por ejemplo, pero sí para desarrollar una actividad con una computadora donde puedan ellos trabajar en forma independiente y no tener contacto, ¿no? Con otras personas. Son personas que no tienen... ¿Qué es la diferencia con el autismo? Que el autista directamente se aísla de la realidad y del contexto social. Esta gente puede estar en contacto social sin problemas, pero en cuanto a su desarrollo personal y laboral, quizás lo que necesitan es tareas muy, muy específicas, o quizás en el deporte, por ahí el ajedrez sería también una de las... Sí, o sea, en tareas que ellos puedan desarrollar su propia inteligencia, que sí la tienen. Son personas que tienen un aspecto externo normal, que suelen tener una inteligencia y un desarrollo del lenguaje normal, al contrario, tienen muy buen vocabulario, también se dice muchas veces, y que en general la diferencia se percibe en cuanto a la posibilidad de comparación de estos niños, niños que están entre los 2 y los 7 años en cuanto a su detección, con los otros niños, ¿sí? Como que tienen algo distinto que hace que los papás hagan la consulta y entonces puedan ser diagnosticados. Así que bueno, hoy entonces 18 de febrero, fecha que recuerda el nacimiento de Hans Asperger, recordamos este síndrome o trastorno de Asperger. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata. Estábamos escuchando Solo se trata de vivir, un tema que canta Lito Nevia, aunque en realidad se llama Félix Francisco Nevia Corbacho, y que para muchos es como el fundador del rock en español en Argentina. Hoy, mortales. Muy bien, habíamos anunciado al comienzo del programa que el viernes 15 de febrero recordamos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, y por suerte en línea al doctor Daniel Freijeiro. ¿Es así, doctor? Sí, correcto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nuestra idea es hablar de este tema, que no es un tema en general fácil de hablar, ¿no? No, para nada. En general se asocia el cáncer con una idea de una enfermedad gravísima, uh-huh. Que lo es grave, pero en general se asocia también con la idea de la muerte, ¿no? Y esto es algo que hoy es lo que quizás habría que revertir, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en lo que nos ocupa, que es el cáncer en chicos. Uh-huh. Sí. Perdón, buenas noches. Hola, buenas doctor noches. Luis Angiolo saluda. Y además, como usted dice, como se asocia en general con gente mayor ya, y eso es lo más grave, ¿no? Cuando uno se encuentra con esa sorpresa a veces de algún chiquito con esta enfermedad, ¿no? Sí, es verdad. Uno en general la palabra cáncer la asocia con persona adulta. Sí. Y esto es fundamental, es muy importante lo que usted dice, porque el cáncer se puede dar a cualquier edad, está uh-huh. desde el recién nacido con cáncer hasta uh-huh. el chico de 5 o 6 años con cáncer. O sea, el cáncer en pediatría, el cáncer en el chico existe, y esto es importante saberlo, porque esto nos tiene que alertar sobre la posibilidad, frente a determinadas situaciones o síntomas o signos, de hacer la consulta rápida con el pediatra, que es el que va después a orientar a si esto es uh-huh. algo para estudiar o no. Pero uh-huh. es fundamental tener en la mente que el cáncer infantil existe, pero que es una enfermedad, en la mayoría de los casos, curable. Así. Igualmente es poco frecuente, sí, ¿no claro. cierto? Sí, y sí, tiene sí. altas chances entonces de curación. Sí, es poco frecuente. Tiene, uh-huh. Habitualmente, generalmente en Argentina, que es una cifra que más o menos se mantiene estable y es parecido al resto del mundo, se diagnostica unos 1.200 cánceres en pediatría en niños por año. Uh-huh. Y de estos, el 70%, 65-70% de estos cánceres se pueden curar, ¿no? Y cuando hablo de curación, y esto es bueno remarcarlo, no hablo de prolongar la vida, hablo de curar, o sea, de que un chico sí. con cáncer, con el tratamiento adecuado, desaparezca la enfermedad y llegue a una vida adulta normal. Bien. Y doctor, ¿cuáles serían los signos o los síntomas a tener en cuenta, ¿no? Que los papás, los abuelos, uh-huh. tenemos que estar como alertas. Sí. El cáncer, como ustedes saben, hay cánceres de diferentes, en diferentes sitios. Uh-huh. O sea, cada tejido de nuestro organismo, el hueso, el hígado, la cabeza, el sistema nervioso, el ojo, la sangre pueden tener un cáncer, que es nada más que un grupo de células dentro de este tejido que ha decidido independizarse. Ya regula su propio crecimiento y por lo tanto escapa al control que normalmente tiene el organismo sobre todos los tejidos, ¿no? Entonces tenemos cánceres de diferentes lados y de acuerdo a donde se ubique ese cáncer va a dar los síntomas. Si un chico tiene un cáncer en el sistema nervioso central, o sea en la cabecita, probablemente se exprese con dolores de cabeza intensos que no ceden habitualmente con los analgésicos comunes, vómitos, náuseas, mareos, en los casos puede llegar a convulsiones. Si tiene un cáncer en la sangre, lo más probable es que el chico la sangre no se produzca bien, entonces no forme bien glóbulos rojos, entonces va a tener anemia, no forme bien plaquetas, entonces va a tener trastornos de la coagulación, entonces va a aparecer con moretones que no pueden explicar, no tiene buenas defensas, por lo tanto va a estar con fiebre prolongada, que no saben de dónde aparece. Si es un dolor en huesos, bueno, esto puede generar o puede ser producido por un cáncer óseo. Si hay un cáncer en los ganglios, lo más probable es que lo que veamos es una pelota, una tumoración que va creciendo, que es a lo que los papás lo llama la atención. Es interesante que en general los papás consultan cuando el chico tiene alguna sintomatología que le llama la atención. El punto es que el pediatra tiene que estar atento para reconocer en eso un signo de importancia que lleve a la consulta al especialista. Seguro, eso es lo que iba a comentarle. No necesariamente todos estos síntomas que usted está detallando necesariamente tiene que ser eso, sino que su médico tendrá que hacer las consultas y los análisis correspondientes para después ir descartando, ¿no?, determinada situación, es obvio, ¿no? Sí, absolutamente, eso es cierto. Por eso digo, no hay un signo o un síntoma que uno pueda decir, esto es cáncer. Claro. Que digo es el conjunto de síntomas, el estado del chico que se va deteriorando, pero lo importante es que el pediatra lo piense para hacer el diagnóstico lo más rápido posible. De hecho, nosotros, detectando que este es uno de los puntos quizás más importantes, se están haciendo talleres que están destinados básicamente a profesionales de la salud, pero de la atención primaria. Y estos talleres son de diagnóstico precoz de cáncer o diagnóstico de cáncer, en chicos, ¿no? Obviamente. Y estos talleres se hacen a través del Instituto Nacional del Cáncer y lo estamos haciendo en diferentes provincias, justamente para esto, para alertar sobre la posibilidad de que el cáncer en chicos existe y que el profesional que lo va a ver en primera instancia lo tenga en mente. Y una vez que está la sospecha o ya se diagnostica, ¿a dónde se derivan estos pacientes? ¿Hay hospitales específicos en donde se deriven chiquitos con cáncer? En general, el chiquito o el paciente con cáncer necesita quizás de un hospital con un poco mayor de complejidad en cuanto a posibilidad de hacer radiografías, tomografías, resonancias, cuidado un poquito más intensivo. A veces quedan en su provincia cuando hay hospitales de estas características, por ejemplo, Mendoza, Córdoba, Santa Fe en general quedan, y si no se derivan a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, en los cuales el Hospital Garrahan, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el Hospital Elizalde, son los que en general les derivan este tipo de pacientes. Doctor, esto es muy de alguien que no conoce absolutamente nada, simplemente por una cuestión de lógica, aunque no tiene que ver a veces eso. Teniendo en cuenta que esta enfermedad es en chiquitos, y donde justamente por ser chicos no tienen toda una vida desarrollada en cuanto a siempre quizá esas cuestiones del estrés o de la vida cotidiana que ha desarrollado un adulto, a veces es más propenso. ¿Tiene más que ver estas enfermedades con cuestiones genéticas? Pregunta excelente. En algunos casos sí. En algunos casos sí. No quiero que confundan genético con hereditario. Ajá, a ver. Porque si no, parecería que todos los cánceres en chicos hay una herencia que trae o si la, el chico tuvo leucemia, el hijo de ese chico cuando sea chiquitito va a tener leucemia. No es así. Lo que sí hay es probablemente una cierta predisposición a tener un cáncer. Y por otro lado, lo que se ve es que para que lo que les comenté al principio, que estas células, estos tejidos, se vuelvan independientes del control del organismo, lo que hay es como un cambio en la computadora, como un cambio en, desde la genética. Sí, sí. Y que es donde apuntan en estos momentos los tratamientos más modernos, y que ojalá que esto se pueda en algún momento poner en práctica en todos los cánceres, ¿no? Sí. Bueno, ¿algo más que usted nos quiera decir, doctor, acerca del cáncer infantil? Remarcar esto, que el cáncer infantil es una enfermedad grave, sí, pero que en la mayoría de los casos, tomado a tiempo, se cura. Y el objetivo es este, por eso es el día del cáncer, de la lucha contra el cáncer infantil, es poner sobre el tapete este tema, discutirlo, saber sobre todo que con un buen tratamiento, con un tratamiento adecuado, se pueden curar y desarrollarse chicos sobrevivientes de cáncer normales. Bien, bien. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante, hemos aprendido un montón acerca de un tema que no era fácil de... Sí, es duro. De tocar, ¿sí? Sí, seguro. Bueno, le agradecemos entonces al doctor Daniel Freijeiro por su participación en nuestro programa, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Bueno, buenas noches. Adiós, buenas noches. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Esta ciudad está embrujada sin saber, por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal, volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar, no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver, a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy a punto de partir, sintiendo que me voy y no me quiero ir. Doblé la esquina de mí mismo para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de la mesa de café, el sentimiento en flor, la mano fraternal. rostro del amor en cada umbral. Frase que no es casual haber nacido. Escuchando Siempre se vuelve a Buenos Aires, dedicado a todos los que de a poquito irán volviendo de sus vacaciones. Es un tema de fines de febrero, digamos. La estamos escuchando a Elena Roger cantarlo. Elena nació un 27 de octubre, no importa de cuándo, porque importa, es una mujer, no se le dice la edad. Es cantante, bailarina, actriz. Fue reconocida a través de su papel de Vita en la ópera musical. Ajá, claro. Que se había estrenado en Londres, sí, por allá por el 2006. También por la obra Piaf. Realmente es maravillosa escucharla cantar lo que sea. Y en este caso es Siempre se vuelve a Buenos Aires, de música de Piazzolla, letra de Ladia. Una maravilla. Hoy mortales. Muy bien, ya de a poquito vamos terminando con nuestro programa. Acuérdense que a las 21 sigue el doctor Alfredo Grande con Sueños Posibles, que hoy van a estar en, creo que transmitiendo desde la provincia de Córdoba, ¿no? Así que va a ser un programa increíble. Y además ya va a también a charlar con Laura Gimber, que es una de las principales dirigentes de APEMIA, una de las asociaciones del atentado contra la AMIA. Uh-huh. Ella tiene una posición bastante particular respecto a todo esto, e incluso sobre lo que en estos días el gobierno nacional ha presentado como memorándum para empezar o seguir a tratar el tema del atentado contra la AMIA y un acuerdo que hicieron con el Estado de Irán. Uh-huh. Donde Laura tiene una posición bastante contraria, como otras asociaciones, y a su vez donde hay otras que estarían apoyándolo. Pero bueno, igual es interesante escucharla, porque además es una de las primeras personas víctimas, como familiar de los muertos en la AMIA, que se animó en el año 97 en un discurso oficial, en el aniversario tercero, creo, a contradecirlo y a denunciar todo lo que el Estado no había hecho por la real investigación del atentado de la AMIA, y tuvo la valentía de enfrentarlos. Uh-huh. Bueno, o sea que a las 21 empieza el programa Sueños Posibles. Uh-huh. Con el doctor Alfredo Grande. Queremos saludar, porque tenemos un montón de amigos que nos están escuchando, como María Marta, Sebastián y Lorenz Fran, Graciela González, Franco, bueno, y saludarla a Liliana Jarosewicz, que fue su cumpleaños, a Nancy Paz, a María Agustina Monzón, a Celeste Álvarez, a Dirney Pin, que es un médico de mi hospital, que cumple años, a María Laura Herrera, a Bettina Zapata, va a ser el cumpleaños, igual que el de Lorena Insfran, Mariela Ginson, el doctor Fernando Rodríguez, a Susana Vergara, a Luciana Dietrich. Sí. Tenemos un montón de cumpleaños para esta semana, ¿sí? Bien, y hoy, aunque no nos escucha seguro, pero bueno, por otro lado tenemos relación, hoy es el cumpleaños de Osvaldo Bayer. Ah, mira. Periodista, historiador, una persona con una polenta, sus creo que 85 años, que debe cumplir 86, y con una claridad impresionante, una persona honesta, luchadora y siempre claro. Y bueno, obvio, quienes lo hemos leído, autor de La Patagonia Rebelde, de La Patagonia Trágica, después hizo el libro La Patagonia Rebelde y tantos otros libros, como La Historia de Sacco y Vanzetti también. Uh-huh. Así que bueno, también entonces nuestro saludo. Un saludo para Osvaldo. Muy bien. Bueno, creo que el programa se termina. Gracias a Adrián Valenzuela en la M690. A Martín Valenzuela. Hice una mezcla de los dos operadores. Ah, ¿cómo era la cosa? Me hice una Luisito. Me hice la gran Luisito. Bueno, Martín Valenzuela en la M690. A Adrián Buenahora en www.laretaguardia.com.ar. Y muchas gracias por estar siempre escuchándonos y acompañándonos en esto que se llama Oíd Mortales. Y como mortales, a veces la pifiamos. Chau.